ni kambo e bonga kana ko bomba te ye bisa bo bo bo bo moni kambo kolinge bongi se ko bimisa kolinga enu na te bo bo nana tanga yo linga nga yo naba e komo na me papa so nongo etanda se o makambo faria Bonge beti pona basusi Aye bakateo nalinga kae mingyo Nalanda kande muve mona ye Na boma ntoto likolo na ye Kasi na ebisa ye teo Oli kambo e bonga kana kobomba te Yebisa bobo bobo Kamba kolinge bongi se kobimisa Kolinga enu na te bobo Tala tanga yo, linganga yo bo Naba eko mona ne bapasyo Tongo itana se o makambo ofaria Tonge beti ipo na basusi Aye bakate o, nalinga ka emingyo Tala nakane mufe mona ye Kufaro pona ye papa Aye bakane mama yo yo yo yo Ekita konigo Yere para Kufundo repa yo Chacha wali kambo Nako pepa ron pona yo sherie Oye bakate mama yo yo yo yo Kukito konigo Yere malaje Lo fundo me payo Bongo chanta wali kambo Nako kufabo Pona ye mama Aye bakate Mama yo yo yo yo Yo kito komingyo Yere malaje Lo fundo me payo Chanta wali kambo Nako lala tero Pona yo sherie Kato na kaka ba pense papa Oh oh kito komingyo Oh yere malade Profundo e payo bongo janta wali kamboche Kato kufamo pona ye papa Aye bakate mama yo yo yo yo Kito komingyo Yere malade Profundo e payo janta wali kambo Pense papa Yo kito komingyo Tatio ata Profundo me payo Bongo chanta wali kamboche Nako kufaro Pona ye papa Aye bakate Mama yo yo yo yo Yo kito komingyo Ye mara Profundo me payo Pense chéri Yo kito komingyo Kere malade Profundo me payo Bongo janta wali kamboche Nako kufaro Pona ye mama Aye bakate Mama yo yo yo yo Yo kito komingyo Kere malade Profundo me payo Janta wali kamboche Penda sana weye rocherie Na la la kate Na e kaka ba pense papa Yo kito komingyo Sati yo ata profundo me payo bongo jantawa li kambo chéri na to kofaro bona ye mama aye bakane mama yo yo yo yo eki toko mingyo nere mala profundo me payo jantawa li kambo na kola la tero bona yo chéri I got a fancy papa. Tokito comingo, fleur rose. No fundo me payo, bongo jantawali. A mama. A tuko faro, bonaye mama. Aye bakate, mama yo yo yo yo. Tokito comingo, mère malade. No fundo me payo. Le son le teke teke paradise, paradise.